like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And no tengo ni idea. Fíjese cómo va pasando el tiempo. Son las 12 y 6 minutos aproximadamente. Una hora menos en Canarias. Si no escucha en Canarias, ¿eh? Una hora menos. Y seguimos cambiando de temas, ¿eh? Vamos saltando de un sitio a otro. Y eso es la fantasía de la radio, ¿eh? Que podemos conversar de tantos temas y ir así, saltando de un sitio. A mí me parece genial y espero que a usted también, que se lo esté pasando bien esta mañana de sábado, y gracias por acompañarnos, por estar ahí con nosotros. Pero ahora le invito a trasladarnos, dar un paso hacia la ficción. Vamos a ver qué ocurre con la ficción. Vamos a ver qué pasa con la imaginación de personas que escriben las historias de una manera increíble, y que ahora pues vamos a conversar con un autor precisamente de ciencia ficción, y le damos la bienvenida a Juan Moro. Buenos días. ¿Cómo estás, amigo? Pues agatarrado. ¿Agatarrado? Un poquito. Sí. Un poquito, pero permíteme que cuente intimidades, ¿eh? Sí, cuenta. Te voy a comentar intimidades porque está agatarrado, ¿eh? Pero viene con pantalón corto y manga corta. Y yo vengo forrado de arriba abajo. Digo, qué tío. No, qué fuerte. Aquí no tengo frío, el tiempo es seco y notamos mucha diferencia en la climatología. Ajá. Pero pues que sí. Estás a gustito. Voy siempre así. Estás a gustito. Pero vamos a estar más a gustito si comenzamos a narrar. Vamos a meternos en esa historia de fantasía de Juan Moro. Vuela pies descalzos mientras tus manos rozan, atraen tus encantos. Piel de mariposa con alas de abrigo, sus labios me rozan. Piel de mariposa, hagamos un plan. La cosa es romper esa magia de la música. Piel de mariposa. ¿Cuánto inspira una mariposa? Porque hay tantos libros, historias, canciones. Sí, hay una pequeña confusión aquí. No hay ninguna mariposa en la historia. Ajá. La piel de mariposa es una enfermedad que es de la piel que se va escamando. Ajá. Y es, viene a colación de la novela que hemos escrito con el que coescrito con Cristóbal Blanco Acevedo, el neurocirujano, que es uno de los más famosos de este país, y toda la parte médica de la novela está obviamente perfectamente documentada. Y hicimos para promocionar la novela este videoclip de que se titula Piel de Mariposa, para apoyarla. Aún estamos buscando editorial, pero vamos, la novela ha quedado redonda, está acabada y estamos esperando pues una oportunidad. Que alguien se anime, ¿no? Sí, es que es una novela complicada porque no de publicar, sino de que hay que lanzarse un poco, tiene que implicarse un poco, porque claro, así Cristóbal Blanco, un neurocirujano a nivel nacional muy conocido, lo lógico sería que la novela fuera distribuida en todas las bibliotecas, en todas las librerías de los hospitales. Como mínimo iba a hacer la venta a todos los compañeros. Y claro, es una novela muy coral. Obviamente hay un tío con poderes que ayuda a la gente, pero vamos, la historia, cada capítulo, hay como explicártelo, en cada capítulo se cuenta una historia real de la vida diaria, pues la anciana que está sola, la pobreza, el racismo, o sea, hablamos de temas sociales muy, muy concretos en cada capítulo, porque hay que pensar que en un hospital todos pasamos o como pacientes o como visitantes, o sea, todo el mundo pasa por ahí, da igual la clase social que tengas. En el hospital entramos todos. Y es duro entrar a un hospital, ¿no? Es duro y contamos historias, intentamos ser bastante dulces a la hora de contar historias, porque aquel que lea no se sienta, oh, Dios santo, me ha revuelto esto, sino que te haga pensar. Porque decimos, en realidad, la novela es, tú la lees de una forma amable, pero si te pasas a pensar en cada capítulo que has leído, te das cuenta que tiene una crítica social muy fuerte de fondo. O sea, hay un capítulo pues que hay una señora que muere porque no tiene dinero para pagar una residencia. Entonces tiene que estar en su casa sola. O sea, ¿pero por qué esta señora no suele pagar 4 días de residencia y luego está sola si tiene miedo un poco de demencia senil? No puede estar sola en casa. Entonces, cada capítulo... Es una llamada de atención hacia la sociedad, cada capítulo, ¿no? Hablamos de todos los temas, ¿no? De política, de periodismo, o sea, en cada capítulo hay una historia muy profunda al respecto. Ya. Y en ese hilo conductor de la novela, el mensaje es... que cualquier persona puede hacer algo bueno, si se empeña. Si alguien se quiere, puede ayudar a los demás a pequeña escala. No tiene que coger y gracias a él se acabe el hambre en el mundo. Pero con que ayudes a 3 o 4 personas en tu vida, has cumplido más que de sobra tus objetivos en este planeta. Uf, eso pone en duda la calidad humana. Yo no sé, yo creo que hay más gente buena que mala, o gente más predispuesta a ayudar. Ayer mismo escuchábamos que una señora mayor, por abalar a su hijo que murió, le querían echar de su casa porque la voló con el piso, y un vecino compró el piso para que esta señora pueda vivir, mientras viva, pueda vivir en ese piso. O sea, ¿cómo la gente es capaz de hacer cosas tan interesantes, de buena persona? Porque la gente no es mala, ¿no? La gente no es mala, pero nos estamos deshumanizando. O sea, yo cada vez veo que la sociedad está más separada, digamos, de la realidad del de al lado. O sea, hay que pensar que antiguamente, o sea, cuando éramos pequeños, si la señora la vecina al lado pasaba hambre, los vecinos le daban de comer entre todos. Sí. Pero hoy en día los viejos se mueren solos en casa y pasan 3 años y entran, el cadáver está muy momificado allí. Nadie se ha enterado que se ha muerto la señora María. Es que hace tiempo que no la vemos. Pues tú es tu vecina. Ya me llamó a la puerta. ¿Estás bien? No pedimos nada más. No te pido que le des conversación más. Pues vamos a ver si está bien. Que lleva 6 años muerta dentro. Eso sí que se está notando. Antes oía mucho menos estas cosas. Ahora cada vez oye más. Que hay ancianos que se mueren solos. Por poner un ejemplo, ¿eh? Entonces, pero habría que buscar la forma de... No sé, a veces escuchamos que queremos cambiar el mundo, cambiar a la gente, a la sociedad, pero tendríamos que empezar a cambiar cada uno individualmente. Bueno, yo siempre he defendido la teoría de que nuestra sociedad está parada. O sea, tecnológicamente, yo escribo, que quede claro que escribo ciencia ficción, y entonces mi trabajo es especular con futuros posibles, pero nuestra sociedad está totalmente parada. O sea, tecnológicamente no paramos de avanzar a pasos cada vez más grandes, pero la sociedad prácticamente no ha avanzado en nada. Si pensamos en algún mal que había hace 2000 años, por decir algo, están todos ahora. Violaciones, asesinatos, prostitución, guerras, cualquier cosa que se os ocurra. Envidia. Todo lo que se os ocurra malo. Lo único que ha ocurrido es que es verdad que hay cosas que han cambiado de región. Donde antes había esclavos, ahora no los hay, pero los hay en otros sitios. E incluso de otras formas. Antes había esclavos de... ¿Cómo explicarte? Del látigo, para que me entendáis. Ya los tenemos cosiendo en Asia, en una máquina, 14 horas o 20 horas al día. Camisetas, lo que sea. Y claro, esto no ha cambiado en absoluto. O sea, se han cambiado las formas, la prostitución, sigue habiéndola. Pero no hablo de prostitución voluntaria, que hay pocos, sino hablo de la obligatoria. Esto está disparado por todo el planeta. No ha cambiado en absoluto. O sea, nada. O sea, si alguien me dice un solo mal que había en el pasado y que no lo hay ahora, me alegrará mucho el día, sinceramente. Yo no lo he encontrado. Oye, has escrito muchos libros de ciencia ficción. 8. 8 libros. 8 libros escribí. ¿Tú en esa ciencia ficción esperas que en el futuro ocurra determinadas cosas? No. ¿No? ¿Cómo es eso? Yo, a ver, es que en la ciencia ficción hay muchísimos géneros. Tengo, por ejemplo, la trilogía de Prance, el último guardián, que fue la primera que escribí. Esa novela, esa trilogía, ese estilo, para que me entendáis, Guerra de Galaxias, lucha entre el bien y el mal. ¿Vale? Con esperanza de que el bien gane, pero no se sabe muy bien si va a ganar. Luego tengo otra saga, que es la de Peter Harrow, que es la que tengo el premio nacional Andrómeda ganado con esa saga, en la cual es policíaca futurista, en el cual se ve un posible futuro de este planeta, cómo evolucionaría. Bien. Bien para los ricos, como siempre. Que o sea, lo lean el libro, ¿no? Hay muchos héroes, la avaricia de las empresas, las corporaciones mineras, que son los que tienen el poder, o las corporaciones genéticas, o sea, toda esta gente que tiene lo que hay hoy en día, que empieza a formarse hoy en día, estas corporaciones grandes de mucho poder, que están en un principio en la sombra y cuando ya no tengan ningún miedo saldrán a la luz. O sea, y están saliendo a la luz, ¿no? Ahora sí, pero lentamente, están de una forma muy inteligente. La gente está asumiendo ese poder. Nadie se queja de que haya un tío que tenga el control de todas las redes sociales o que tenga el control de no sé qué. Nadie se queja. Y te diga que aquí no hay competencia. No nos quejamos de nada, la verdad. No, la gente ya no se queja de nada. Me van a despedir. Me bajo el sueldo. Habla con los compañeros y es que me da miedo. ¿Miedo a qué? Que te despidan. ¿Qué prefieres? Trabajar con un esclavo. Sí, ya estamos asumiendo eso. Estamos asumiéndolo. La gente no se atreve a lanzarse a la calle. Es una pena. Entonces, la ciencia ficción lo que tiene es que te obliga a pensar. Te da otras visiones, muchas veces son irreales, pero eso hace que tu cerebro se reestructure y vea otras posibilidades. O sea, digamos, Sería otra visión de perspectiva, ¿no? Sí, es como un pensamiento de árbol, ¿no? Sí. O sea, dices tú, si voy hacia la derecha me puede ocurrir esto, esto, esto, esto, esto. Y en esto, todas las cosas. Y si voy a la izquierda, o sea, te obliga, me va a pasar esto otro día. Te obliga a pensar la ciencia ficción. Por eso mucha gente no le gusta, porque le remueve. Mira, hay uno que se están casando, me parece. Sí. Pobre gente. Son mis fans, ¿eh? Yo pegando gritos. Bueno, pues en ese plan de escribir una idea que tú dices que a lo mejor es imposible o a lo mejor es irreal, tendríamos que entonces pensar qué realidad estamos viendo ahora, ¿no? Vamos a un camino muy raro. O sea, dando con este, yo sí me gusta especular cómo va nuestra sociedad. Y en este momento estoy muy desconcertado, porque a mí la pandemia me ha roto muchos esquemas. Yo veía películas de zombies en la cual veía que todos eran imbéciles. Y he descubierto en la pandemia que sí, que es que son todos imbéciles. Y dije, ¿pero cómo es esto posible? Que tenemos gente que cree que los pájaros son drones. Pero vamos a ver. Pues mata para arrojar una pedrada y mira cómo es por dentro. No sé cómo explicarlo, ¿no? O sea, me sorprende muchísimo, o sea, la sociedad, la gente que piensa que hay gente que crea que la Tierra es plana. Y encima te dan argumentos, pero grullos. Y bueno, es que me han dicho, me han ido, me han contado. Y es verdad que hay gente que lo tiene muy bien estudiado, pero que se desmonta científicamente. Bueno, es lo que hay. Esto van a infectar el planeta, Sí, esto, por ejemplo, esto que hay de esta gente, por ejemplo. O sea, no puedes, hay que pensar que puede gente ahora, una persona que está muy enferma y que el sonido le esté machacando. No, me dice el técnico que se ha asomado a la ventana, dicen que son Papá Noel que van en moto. Antes venían con animalitos y ya no contaminaban, pero ahora ya contaminan también Papá Noel. No, es increíble, ¿no? O sea, el sistema, amigo. Pues sí. Este es el sistema. Hay que respetar también. O sea, sí. Yo procuro respetar a todo el mundo sus ideas. Incluso a alguien que dice que la Tierra es plana, yo la respeto. O sea, tú crees esto, pues no sé. Bien. Tengo que respetarte. Pero yo no le veo ninguna lógica. Pues tú eres joven todavía, pero me acuerdo yo que cuando íbamos a comprar algo llevábamos la botella. Claro. Que te cambiaban y te daban un dinero, te descontaban algo por llevar la botella para comprar el artículo que fuese, ¿no? Pero ahora eso ya no se estila. Porque nos hemos vuelto todos muy cómodos. O sea, si el futuro avanza como tiene que avanzar, en realidad esto no va a importar tanto, porque lo va de todos los robots, como digo yo. Los robots van a ir funcionando, pero la gente piensa en robots, siempre piensa en humanoides. Hoy tenemos Rumbas, el famoso robot circular que limpia la casa, y eso hace, cuando yo era pequeño, era impensable. Eso era ciencia ficción. El microondas era ciencia ficción. El teléfono móvil. Bueno, el teléfono lo llamamos por llamarle de alguna manera, claro. Pero es un ordenador, es un mapa, es una tabla de dibujo, es una brújula, es una enciclopedia, es todo, lo tiene todo. Te controla tú. El teléfono es la función. Te controla tu ritmo cardíaco, tus pasos que das. El teléfono es la función más simple que tiene. Eso sí que es ficción. Claro, esto es ciencia ficción pura. Que a mí me dicen cuando yo era pequeño que iba a tener un cacharro que iba a tener todo lo que hiciera, la información del planeta, en la mano, y dices, estás loco. Y millones de canciones, si quieres. Claro, y de películas, y lo que tú quieras. Lo que quieras está en el móvil. Oye, y para tener esa idea de ficción de lo que puede ocurrir o algo distinto a lo que ves o lo que percibes, ¿de dónde sale esa inspiración? Porque ya tantas cosas hay que parecían ficción y son realidad. Es un campo ilimitado. No sé cómo explicarlo. Es ilimitado. Yo, por ejemplo, en este momento tengo en la cabeza, si tuviese tiempo, claro, que no soy médico, sabes que tengo un canal de manualidades. Sí, ahora vamos a hablar de eso. Pues escribiría. Tengo unas 40 novelas enteras en la cabeza para escribir. originales, distintas, pero no hay tiempo físico. O sea, entre ser padre, tener niñas y mil cosas, no te da tiempo a escribir todo. Y aparte que escribirlas para que estén en un cajón, porque es difícil, dado el mercado, está muy complicado que salgan fuera. Uh-huh. O sea, que así que llegar al público. Pues no sé, tengo, de hecho tengo otras dos novelas acabadas en el cajón. Es que ahí, a ver si las saco o no las saco, porque el esfuerzo que implica sacar una novela a veces no compensa. Para ver esta cantidad de dinero, todo el esfuerzo que me va a costar, ¿qué te diga? Cuesta, ¿no? También has descubierto que los medios de estos de comunicación social pueden ser útiles si le das una buena utilidad. En este caso has hecho ¿cómo se llama? Es una plataforma, has usado una plataforma para explicar manualidades caseras de la casa, cosas de casa. Sí, ¿no? es un canal, manualidades para casa, que está en todas las plataformas, en todas las redes sociales, perdón. En todas las redes sociales. En todas las redes sociales, en la cual, yo tengo la página web que es jmoro.net, en la cual tengo todas mis novelas a la venta. Además, enlazo. A ver, atención, vamos a repetir, por si algún oyente quiere indagar cómo es tu novela de ficción, tiene que entrar en la página web que es jmoro.net. jmoro.net. Ahí están todas tus obras. Todas tus novelas, y además siempre están enlazadas al sitio más barato donde puedes comprarlas. Si yo me entero en un sitio más barato, cambio el enlace. Okay. Porque no quiero que el lector pague de más. Está en digital y en papel, por supuesto. Y aparte, verás novelas y una parte que pone armería. Y dices, tú, este loco. Entonces pulsas en armería y de repente ves muchas armas que salen en las novelas. Armas hechas por mí. Que las puse a la broma a la venta en la página web y vendí todas. Uh-huh. Y dije, bueno, he vendido la novela. Están 100 euros. Vamos, que no es dinero, pero dices, tú, además, las horas que me llevo cada arma, semanas, cada arma a fabricar. Y dije, hostia. Pues esto gusta. ¿Qué pasa? Entonces se me ocurrió empezar a hacer yo hacía manualidades para mis hijas de Navidad, de Halloween, Pascua, pues con ellas hacía para que estuviesen entretenidas y no estuviesen todo el día con la tablet y el móvil y esas cosas, que es una de las preocupaciones de los padres. Pues empecé a trastear las redes sociales, que era, yo era usuario, o sea yo veía, o sea, de pasar con el dedito lo que se pasa, pero no era creador, y descubrí que era un mundo totalmente distinto, como el que conduce o el que fabrica coches, no tiene nada que ver. O sea, una cosa es conducir, otra es cómo funcionan por dentro. Y empecé con las redes sociales, donde 6 meses hice prueba y ensayo y cerré varios canales porque no funcionaban, no sabía cómo iba el tema. Y yo hoy, desde hace 1 año y medio, estoy metido con esta. ¿Hace página. ¿Cuánto año? Año y medio. Año y medio. Y no para descubrir cosas nuevas, y es un mundo increíble. El de creador. Y luego ves la gente cómo reacciona. Lo bueno es que la gente te apoya. Pero Juan, a ver, tú escribes novelas, fabricas armas de ficción, ahora estás haciendo un programa sobre manualidades para casa. ¿De dónde sale tanta creatividad? ¿O es que todos tenemos creatividad y no la desarrollamos? Me hablabas de tus hijas, que esperas que no estén tanto con tablet y con eso, y también busquen esa, que salga esa creatividad. Todos tenemos creatividad. Sí, yo creo que todos tenemos talento. Todos tenemos talento, pero lo tenemos parado. El problema es que mucha gente lo aparca. Qué lástima. O sea, ¿para qué voy a tocar la flauta? Si total, nunca voy a ser flautista. Flautista. Y dices tú, ¿y qué? Claro. Lo que la gente no entiende es que hagas lo que hagas, por mal que lo hagas, en el planeta hay como mínimo 10.000 personas que le va a encantar. Como mínimo vas a tener 10.000 seguidores que decir, ¿cómo me ha gustado cómo has tocado la flauta? Pues, y tú dices, pues si ese final va un loco. Pero hay personas les gusta ese sonido. Es algo increíble, pero es así. Entonces, yo siempre he querido, hay gente que dice, yo escribo, pero para mí. No es nunca has querido publicar. Digo, pues eres tonto. Hoy en día, que es gratis, porque ahí está la autoedición, públicalo, que ahí se quede. Si escribes algo que no va a leerlo nunca nadie, es como si no hubieses escrito. Sí, igual, vale, te va a servir a ti, como ayuda, lo que sea, pero... Sí, hablaba con alguien que decía, oye, voy a escribir mis poemas, que tiene muchos, y hacer un libro, pero para la familia nada más. Para las hijas, los nietos, los más cercanos, para tener la satisfacción de haber escrito un libro. No entiendo por qué no lo pone para que quiera comprarlo. Ya. O si no lo quieres vender... Aquí es lo que es, descargar gratis. Se lo descarga gratis, que a ti no te cuesta un céntimo. Ah, pues se lo voy a comentar. Lo pone a descargar gratis y ya está. Y la satisfacción que alguien lo lea, ¿no? Claro. No son que lo lea, que igual tus palabras, más siendo poesía, pues le inspiren una felicidad. o le hagan reflexionar. Qué bonito eso que has dicho, hostia. ¿Sí? Yo, por lo menos, siempre he querido... Cuando tú escribes algo, piensas que alguien va a ser feliz leyendo eso. Yo escribo para que la gente se divierta. No se, o sea, yo, en mis novelas hay mucha acción y mucho humor. Mis novelas son mi estilo, como si fuera una película americana. O sea, hay mucha acción, hay un poco de chascarrillo, mucho humor. El bueno es muy bueno y a veces un poco tonto, un poco inocente, a veces... De todo, tiene un poco de todo. Tengo una novela que no hemos hablado, que es Cloarca, que es, sí, viene de cloaca, Cloarca, que es de humor. Son capítulos con personajes enlazados, en la cual es un planeta de desastre y es ciencia ficción pura y dura, pero es de muchísimo humor. O sea, J.Moro. No, es J.Moro. Ah, J.Moro.net. Ahí puede encontrar esa novela. O sea, es una novela de humor, Cloarca, en la cual el planeta es un desastre y trato en la novela. También es reflejar parte de la sociedad. Por ejemplo, los bancos allí no se llaman bancos, se llaman casas de usura, que es el nombre real de los bancos. Okay, tendría que tener ese nombre. Los bancos, yo la casa de usura es el banco de aquí. Claro. ¿No? Todo va así. Por ejemplo, llaman banco, ¿no? Hay mucha crítica, por ejemplo, por un chascarrillo de la novela, que una mujer sale muy ofendida del autobús porque solo han tocado el culo tres veces. Y le dice la amiga, es que ya estás poco mayor. Si fuera más joven, tocaría más el culo. O sea, socialmente está mal que no te toquen el culo en el autobús. Claro. O sea, son cosas que dices tú. Es la crítica social a la inversa. Vamos, socialmente oyente, eso es lo que hay que hacer. Pero es. Intento remover conciencias también y que te rías. Qué chorrada, ¿no? O sea, no. En esta que es de humor. Las demás, pues son. De entretenimiento. Es como si ves una de Bruce Willis pegando tiros. Pues, es un hombre muy completito, ¿no? ¿También cantas o no? No, tengo una voz horrorosa. Pero bueno, muy poco. A alguien musical le gustará, ¿no? También. Ah, espero que a mi mujer. A tus niñas, ¿eh? A tus niñas. Oye, para las hijas nunca esas cosas, ¿no? La música. Vale, va, ¿no? Padres e hijos con música es difícil que cuadre. Es incompatible. Sí, hasta con el K-pop, no sé qué, yo no entiendo nada, pero bueno. Oye, y la invitación que podemos hacer a los oyentes que busquen ese canal de manualidades para casa y se van a entretener, ¿no? Sí, tengo 500 o 600 vídeos subidos de maneras distintas. Además, son todos bastante sencillos. Procuro no hacerlo muy complicado para que cualquiera pueda hacerlo en su casa. Además, con cosas que hay en casa, recicladas. O sea, con latas, con trozos de. Con palillos de polo, con palillos de palos de brocheta. O sea, hago espejos, hay jarrones. Lo que se os ocurra, de maneras que vas luego, si lo haces con un mínimo de gusto, lo puedes poner en tu casa. No es pedir, ya he hecho lo tiro. No. De hecho, yo tengo una pared en casa llena de espejos, hechos por mí con todo. O sea. Y tengo tantos que, por desgracia, muchos los regalo, obviamente. ¡Ay, dámelo! Para ti. O sea, no puedo usar tanto espejo. No puedo en casa poner 100 espejos. Pero vamos, tengo unos 30 así puestos en casa. No me entran más. Los regalo. Y cuando veo uno que me gusta más, quito uno de los viejos y pongo un nuevo. No, va cambiando. Oye, que esa creatividad es incansable, es infinita. Yo no tengo, o sea, como escritor o como creador, nunca he tenido un momento que me he quedado en blanco y no sé qué hacer. Eso no me ha ocurrido jamás. Qué bonito. Y además, soy un escritor atípico, soy de los que escribo en cualquier lado. Yo puedo estar en un tablón flamenco, todo el mundo pegando gritos, y yo estoy clic, tecleando y no oigo nada más que Marte, lo que estoy escribiendo. ¿Quién alguien te susurra? ¿Alguien te...? No sé, a mí... ¿Quién te inspira? Se me ocurre ante una idea y en cuestión de mi vida está todo en desarrollo en mi cabeza entera, en una novela entera. Hombre, los segundos personajes te la pueden variar un poquito, porque es lo que van creciendo entre la novela, pero la historia está completa, de comienzo a fin, en media hora. Y ya es plasmarla en papel. O en el ordenador, vamos. Juan Moro, un hombre absolutamente creativo, increíble, fantástico, y te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta mañana aquí en Paradigma Radio. Y que sepas, si se te ocurre algún programa, ya sabes, aquí está tu micrófono. Encantado, o sea, es una gozada estar aquí, con sinceridad. Y si se me ocurre algo, os comentaré. Hablamos, si algún día es un coloquio de escritores o lo que quieras, me apunto. Perfecto. Vamos, no hay ningún problema. Yo vamos a organizarlo y para que tú también participes. Y muchísimas gracias por tener ese momentito de regalo con nosotros para que en el futuro podamos conversar más veces. Es un placer. Encantado, Alex. Igualmente.